Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Décima temporada. Año 2018. Programa número 304. Zambita Puneña, primerita. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. La bruja de las palabras. Transmitiendo desde una de las 100.000 millones de galaxias hacia todas las demás. Adentro. Y millita linda, pollerita verde, alma de la puna, te quiero cantar. En esta noche mi serenata, también las estrellas me han de acompañar. En esta noche mi serenata, también las estrellas me han de acompañar. Es mi tristeza vagar yo solito, andar y andar. Y en los tolares gimiendo el viento, llorando, llorando, nos vamos los dos. Es mi nostalgia cantar en las cumbres, mensajes que el viento llevara a mi amor. Escucha, vidita, que la noche es corta. Ay, adiós, adiós, ya no volveré. Se acaba. Escucha, vidita, que la noche es corta. Ay, adiós, adiós, ya no volveré. En mi casa está prohibida la sabiduría. Manténganse ingenuos como niños. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com, y desde el sitio ivox.com. La que cantaba es nuestra amiga la Negrita Cabana, que tiene el récord de apariciones en La Bruja de las Palabras, ¿no? Estuvo ya como 5 veces, 6 veces. Seguimos adelante con el programa de hoy, medio raro, todavía no sabemos cómo se va a llamar. Estamos viendo cómo se maneja el nene y después le ponemos el nombre. ¿Qué le parece? Felipe Piña y Darío Steinreiber tuvieron en 2017 una linda presentación en la Universidad Libre de Rosario. En los próximos programas vamos a escuchar otras partes de esta charlita. Hoy presentamos una cosa muy breve que va a decir Darío acerca de la filosofía. Está presentando la charla y va a decir una de las características de la filosofía, según él. Escuchémoslo y después ya nos conoce usted, ¿no? Algo le vamos a cepillar, ¿eh? Algo le vamos a cepillar. Hay un filósofo norteamericano llamado Richard Rorty que dice que hacer filosofía, miren qué definición, es rascarse donde no pica. ¿Qué es rascarse donde no pica, no? O sea, ¿qué sentido tiene? ¿Qué utilidad tiene si hay que rascarse donde pica? ¿Por qué te vas a rascar donde no pica? ¿Y saben lo que supone la filosofía? Que todo pica. ¿Cómo no va a picar el mundo, la lluvia, el trueno? ¿Cómo no va a picar? El problema es que tenemos medio cuerpo anestesiado. Y cuando te rascas donde no pica, te sacas la anestesia. Ese caladril mental, ¿no?, que va construyendo una zona de supuesta armonía, de entretenimiento, ¿no? Entonces, al revés, si te rascas donde pica, te rascas donde te dicen que hay que rascarse. Si te rascas donde no pica, habilitas otro tipo de rascadura. No sé si existe, pero... Y entonces, digamos, hay toda otra zona que empieza a mostrar una diferencia. Este es Darío Steinreiber, siempre genial, siempre riquísimo. Lo que él dijo quedó dicho. Me encantó lo de que tenemos medio cuerpo anestesiado. Y entonces, claro, sí, muchas veces, no importa de qué hables, si hablas con desenfado, si hablas con libertad, muy probablemente toques una zona de negación, sería la anestesia, algo que vos estabas negando, que repetías lo que te dicen que hay que decir, que sentías lo que te dicen que hay que sentir, y así, que deseabas lo que te dicen que hay que desear. ¿Se acuerda de Bernays, no? Sí, sí. Que te parezca natural que un niño se convierta en burro y hasta te reís. Me gustó lo de entretenimiento. Eso me parece que es muy de la época. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Y de ahora qué hacemos? Vamos a mirar la tele. Vamos a ver esto. ¿Será casualidad, che? Que la empresa más grande del mundo de entretenimiento sea Disney y proponga esta clase de identidad. De cualquier modo, lo hemos traído acá a Darío. No es la primera vez que lo hacemos, ni con Darío ni con otras personas, para criticarlo. Darío propone la idea de filosofía que le gusta al Palacio. Yo sé que no es el caso de Darío. Yo sé que Darío, todos lo sabemos los que lo escuchamos, usa la filosofía como excusa para sospechar del poder, para sospechar del discurso establecido por el poder. Darío lo hace en estos días, en tiempos que no son muy fáciles para esto. Pero en esa charla él dijo lo que acabamos de escuchar y nosotros lo vamos a revisar. No revisamos lo que él hace, sino lo que dijo en este caso. Paradójicamente, porque ahora vamos a pegar una especie de vuelta de carnero. Nosotros vamos a decir, no me importa lo que digas ni lo que pienses. No me importa dónde te rasques, la verdad. Me importa si nos está picando algo y no hacemos nada al respecto. Esto de que la filosofía rasca donde no pica es perfectamente y puntillosamente lo que quiere el Palacio. Que te dediques a pensar cosas que no importan, que no tienen que ver con tus intereses ni con tus necesidades. ¿Por qué hay algo y no más bien la nada? Típica pregunta de la filosofía occidental. ¿Y a mí qué me importa? Esa pregunta no me va a llevar a ningún lugar que mejore mi vida, mi salud, mi casa, mi alimento, la educación, etc. No, es una pregunta, como decíamos la vez pasada, distractiva. Como la pregunta por el origen. ¿Qué fue primero? ¿Fue el agua? ¿Fue el aire? ¿Fue una serpiente? ¿Fue una tortuga que caminaba y había...? ¿Qué sé yo? No importa, no viene al caso. Es una pregunta distractiva. Habla de lo que no te pica. Eso dice el Palacio. Usted me dice que hablando de lo que no te pica, en algún momento puede ser que... Sí, claro, sí, sí. Si elegís un número entre un millón, puede ser que algún día te salgan 104.215. Pero ¿no sería mejor comenzar con el 104.200? Estarías un poco más cerca, ¿no? El Palacio quiere que te rasques donde no te pica. Y esto no lo dice Carlito solamente. Y no es un descubrimiento de este siglo XXI. Comenzó a ocurrir en el siglo VI antes de Cristo, en la época de, precisamente, Heráclito de Éfeso, de quien hemos estado hablando los últimos dos programas. Lo citamos a Cornelius Castoriadis, este experto greco-francés. Por primera vez en el siglo VI a.C., escuche. Un seminario que dio Castoriadis en los 80s, antes que cambiaran los paradigmas. Así que, por un momento, nos apartamos de la coyunturita de este ultraindividualismo que veíamos ahora y nos vamos a esta tradición de la filosofía de hablar de lo que no importa, de utilizar nuestra inteligencia no para resolver los problemas, sino para utilizar nuestra inteligencia. ¿Cómo? Claro, utilizamos la inteligencia para utilizar la inteligencia. Se escuchan aplausos. ¿Qué son esos aplausos? ¿De dónde vienen? Del palacio. Bien, esclavo mío. Ocupá tu capacidad de comprender en cosas que no modifiquen el sistema que nosotros, los del palacio, hemos instaurado. Pensá en cualquier cosa. Por primera vez, el pensamiento aparece como únicamente determinado o interesado por su propio interés como pensamiento. Lo que estamos diciendo es una crítica en la línea de flotación de la cultura occidental, porque el pensamiento por el pensamiento mismo está bien visto. El saber por el saber está bien visto. Hasta la palabra filosofía, casi todos los profes de filosofía la traducen como amor al saber. Me repito con Dolina, qué porquería. Yo no quiero amar el saber. Yo quiero amar la protección, el cuidado, el calor, el alimento, el baile, el bailongo, la felicidad, el amor, la ternura, la atención, la escucha. ¿Filo qué es eso? No, no te dediques a esas cosas, dedícate a saber. Y este énfasis, más allá de que la etimología, algún día contaremos cuál es mejor expresada que amor a la sabiduría, no es eso. No es, cuando decimos amor, no es el amor del filo. La tradición filosófica la está presentando un filósofo modernísimo, audaz, a quien nosotros admiramos, que es Darío Schreiber, y la presenta también en la serie catalana Merlí. Es el modo en que se presenta la filosofía. Inocua. Nos hacemos preguntas que supuestamente son importantes y desarrollan el pensamiento crítico, pero son aburridísimas y no sirven para nada. Tranquilícese, Carlos. Por primera vez el pensamiento aparece como únicamente determinado o interesado por su propio interés como pensamiento. Ya se lo dije hace un rato, vamos de vuelta. Pensamiento está interesado por el pensamiento. Ah, o sea que sí, es eso, así como lo escuchaste. Nada. Eso se llama nada. Licuar la energía del pueblo se llama eso. O si prefieren, el pensamiento aparece como completamente desinteresado. Oh. Chicos, estudien algo que no tiene interés. Que no resuelve necesidad. Que no genera pasión. Salvo la pasión por lo que no tiene interés ni resuelve necesidad. O sea, del palacio dicen, no jodan, piensen y ya. Los principios metafísicos expresados por algunos filósofos presocráticos, comenzando por Anaximandro, dice Castoriadis, los principios metafísicos, existe un Logos que explica cómo son todas las cosas en el universo infinito. Los principios metafísicos no sirven para nada. Tremendo. Después usted me saca un 20% de esto. No tienen en cuenta ni el interés del pensador ni el interés de la comunidad. Y de ninguna manera podrían facilitar o ayudar a una actividad social, a una actividad real, diría yo, salvo pensar más. O sea, vos, si te dedicas a la filosofía que rasca donde no pica, podés dedicarte y escribir libros de cosas donde nada, a nadie le pica nada, que no resuelven nada. Podés escribir muchos libros, leer otros. Sí, porque el origen pudo haber sido la tortuga, pero que era media renga, por eso se produce los equinoccios. O sea, podés estar toda la vida y del palacio te aplauden, te felicitan. El pensamiento, dice Castoriadis, no nosotros, en 1983 creo que fue este seminario, el pensamiento aparece pues como interesado por su propio interés, ya lo dije, se crea como interés de sí mismo. Esta es la triste filosofía occidental. Salvo que usted, de esto tan triste, ignorando este centro que tiene la filosofía y su tradición, salvo que usted de esto haga otra cosa y comience a sacar conejos de la galera, como por cierto han hecho no solo los filósofos, no solo los profes de filosofía en el cole, sino más bien la profe de biología, la de matemática, el de lengua, que a veces, no tan sencillamente en la clase de filosofía, que suele ser bastante aburrida, porque ya tiene que ver con la persona, no con la materia, no con la disciplina. Te saca el profe o la profe, ese que te acordás, te saca un conejo de la galera y te inspira el pensamiento crítico, no contándote la historia del pensar sobre el pensar, ni tampoco la historia del pensamiento crítico, sino ejerciendo en vivo y en directo, humano con humano, la sospecha acerca del sentido de lo que está ocurriendo. Esa es la filosofía que a nosotros nos gusta, que rasca donde pica y solamente donde pica y solamente porque pica. Cuando nos deja de picar, nos vamos al baile. Sigue Castoriadis, y podemos decir que de este modo, escuche, el pensamiento crea la verdad para sí mismo. Lo que estamos diciendo es central para entender la cultura occidental y para entender a muchos rebeldes que no se sienten a gusto en la cultura occidental. Voy a repetir, de este modo el pensamiento crea la verdad para sí mismo. No es una verdad que se verifica en el mundo real, sino que la verdad es dentro del pensamiento que el mismo pensador ha propuesto. Vamos al ejemplo que es más fácil que la frase generalista. Esta mesa es blanca, digo yo, pensador. ¿De qué color es la mesa? Blanca. ¿Eh? Perfecto. En realidad, esta mesa que tenemos acá con la Nadia es amarilla. Pero una vez que nosotros enunciamos que es blanca, tenemos que permanecer en el que es blanca, porque si no, alguien nos va a refutar y nos va a decir, pero usted dijo que es blanca. Nunca se va a buscar, casi nunca, por lo menos durante mucho tiempo, el pensamiento puede permanecer sin ir a ver el color de la mesa, que es lo primero y lo único que importa. No, el pensamiento se construye sobre pensamientos, se discute sobre pensamientos, se va a buscar la cita de lo que dijo otro pensador y nunca, o casi nunca, o muy tardíamente, se va a la realidad a ver, che, ¿y esto cómo es? ¿Cómo son los hogares donde se veían los dibujitos de Disney? ¿Son violentos? ¿Hay maltrato? ¿O hay una nobleza, una magnanimidad, una generosidad, una paz en esos hogares como resultado de haber visto esos dibujitos? Ahí estaría la verdad, no en el elucubrar lo que nos parece a nosotros que producen esos dibujitos, sino ir a ver qué producen los dibujitos, no qué deberían producir en teoría. Estamos diciendo algo muy obvio, tal vez demasiado, pero nosotros precisamente por eso decimos, insisto, buena parte de la estructura del saber, Occidente le llama ciencia a eso, buena parte de la estructura del saber en Occidente está soportada sobre pensamientos que se validan sobre otros pensamientos y no sobre la realidad. ¿Podría ser que este mundo de ficción relacionado con otra ficción genere personalidades no funcionales que desean cosas que nunca se satisfacen, que necesitan cosas que en realidad no son las que de verdad necesitan, que odian cosas que nunca les han hecho daño y que aman cosas que les son muy dañinas a su calor, a su cuidado, a su alimento, a su escucha, a su ternura? ¿Podría ser que este sistema de fantasías, que es el pensamiento occidental o por lo menos en buena parte. Usted siempre, señora, me le saca un porcentaje, ¿eh? Que nosotros acá somos muy exagerados. Podría ser que esto que denuncia Castoriadis hace 35 años sea parte de la explicación de por qué somos tan manipulables. Podría ser. La bruja ni las palabras. Y es que nos pasamos hablando de qué color es la mesa, si es blanca o amarilla, y no nos dimos cuenta que había algo arriba de esa mesa. Y no fuimos a tocarla siquiera. No tocamos la mesa. Ni pensamos si nos gusta o no nos gusta, etc. A partir de Anaximandro, porque de eso está hablando Castoriadis, la corrección de un enunciado no se mide por su relación con la realidad, es lo que hemos explicado, pero dicho por Castoriadis queda mucho mejor que si lo afirmamos nosotros, ¿no? Lo pensado puede superar la realidad tal como existe para la comunidad. Por eso nosotros en algún momento se nos cayó una frasecita de que no nos simpatizaba mucho Jorge Luis Borges, y es un clarísimo ejemplo, hay miles más, ¿no? De una persona que jamás toca la realidad, jamás. Siempre está relacionando pensamiento con pensamiento. Lo que escribe se relaciona con otras cosas escritas, no con el mundo real. Claro, en Occidente esto es bien visto, esto es signo de prestigio. Palacio aplaude, Palacio premiar. Sí, lo digo así, tipo indígena, para entender lo que ocurrir. Palacio gustar Borges. Palacio gustar pensamiento estéril, inocuo, que no molesta al poder, que no abastece ternura real, afecto real, calor real, alimento real. Así que nosotros, igual que Eduardo Galeano, ¿cómo lo sacó a Galeano, Carlos? Nosotros sacamos cosas de la galera, lo dijimos hace un rato, ¿no? Nosotros no, pero Galeano sí. Galeano también va a sospechar o a delatar esto de que no es bueno algo que rasque donde no pica. El pastor Miguel Brun me contó que hace algunos años estuvo con los indios del Chaco paraguayo en una misión evangelizadora. Los misioneros visitaron a un cacique gordo que tenía fama de muy sabio, y el cacique escuchó sin pestañear la propaganda religiosa que le leyeron, y cuando la lectura terminó, los misioneros se quedaron esperando. Y el cacique, el gordo, no decía nada. Por fin, después de largo rato, opinó y dijo: eso rasca, y rasca mucho, y rasca muy bien. Pero sentenció: el problema es que rasca donde no pica. Rascarse donde no pica es un problema, para Galeano y para nosotros. No para Rorty, un filósofo norteamericano. Claro, que vive de la filosofía, está en ese mundo, y en ese mundo, bueno, el juego consiste en hablar de lo que no pica. A ver, hay muchos filósofos que claramente se apartan de esta ley del juego, el juego de la filosofía. Dicen: no, yo no quiero jugar con esas leyes de ese jueguito. Yo voy a usar mi inteligencia, mi saber y lo que han pensado muchos filósofos. Esas cosas las voy a usar para resolver los problemas que tenemos, para rascarnos donde sí nos pica. Así que comencemos a pensar estos cambios que hay en la sociedad, que nos han llenado de odios, de individualismo, de maltrato. ¿Cómo los podemos entender? ¿Algún filósofo habrá dicho algo que nos ayude a entenderlo? ¿Ve? Nos rascamos donde pica. Y por cierto, como lo estamos haciendo hoy, que los filósofos pueden aportar muchísimo a esta tarea necesaria. A ver si se nos pasa un poco el picor. No, no me pica, así que no me voy a rascar. ¿Quiere obligarme a que me rasque algún tipo de conocimiento? Está esperando que diga algo. Claro, porque yo la miraba a la Nadia como diciendo, decí algo, que no sé cómo cerrar el bloque. Y entonces la Nadia, bien, no sé si bien porque me está abasteciendo a lo que yo propongo y a veces tendría que ser más desobediente, dice, ¿por qué querés que diga algo si no tengo nada para decir? ¿Entendés? Está perfecto. ¿Por qué querés que me rasque donde no pica? Expliqué demasiado, ¿no? Sí, bueno. Creo que quedó muy claro esto de rascar y picar. Se puede hablar de otras cosas. No se puede obligar a amar a alguien que uno no ama. No te puede, si no te gustan las papas fritas, no te puedes obligar a comerlas. O sea, es esto, ¿no? No porque todo el mundo coma papas fritas, vamos a comer papas fritas. ¿No? Pero yo cuando iba al cole, el profe de filosofía, ahora vamos a ver el caso de Merlí, venía y decía, hoy vamos a hablar de Pirulo, no importa quién. Porque decía tal cosa. ¿Y a mí qué me importa? ¿Por qué no me buscas en donde yo estoy? ¿De qué me venís a hablar? Algo que pasó hace 2000 años. ¿A mí qué me importa? Decimos los chicos. Salvo los que están contratados para filmar una serie. Que conforman un grupo ideal que no existe. Que se interesan por cosas que a los chicos no interesan. Y no por virtud del profesor, seguramente. Sino porque el guionista les dijo lo que tenían que decir. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras, de colección.